amor con el tiempo se olvide, pa' que no se olvide, hay que saberlo amar. Él le da el cariño poco a poco, y ese amor jamás te olvidará. Él le da el cariño poco a poco, y ese amor jamás te olvidará. Óyeme bien, en un tiempo yo tuve un cariño que sinceramente le di al corazón. Y de tanto que yo la adoré, con tanta caricia y con acto de precio por ti mi querer. Óyeme bien, en un tiempo yo tuve un cariño que sinceramente le di al corazón. Y de tanto que yo lo adoré, con tanta caricia y con acto de precio perdió mi querer. ¡Huya, huya! ¡Ay, mamá! Con acto de precio perdió mi querer.